Teatro, teatro de música. Y bienvenidos nuevamente a Teatro de Música, la colección de podcast sobre música Remember. En esta segunda edición seguiremos dedicando al trance de los años 90, los años dorados donde las fiestas comenzaban en cualquier parte, un viernes y acababan el domingo, donde la música sonaba sin parar frenéticamente para deleitar al público que explotaba con sonidos espectaculares provenientes de fantásticos sintetizadores. Para hoy tengo preparado tema de SPDG, Format One, Synestasia, Interactive, Jung, etc. Comenzamos ya con el tema de Format One, Solid Session, del año 92. Sorry Session, un gran clásico, que también editó la compañía discográfica Contraseña Records, aquí en España. Bueno, tema lento, buen tema. Ahora seguimos con otro tema, también lentito, trancero, que también me gusta mucho. El Speedy G, su tema Pepper. We'll be right back. Speedy Piper, gran tema creado por este genio de la música. Seguimos con otro tema de Infrequent Installation, un tema del año 94. Bien, temazo, como comprobamos. Y ahora seguimos con otro tema de OXL, que después se convertiría en Aswell, el famoso Axwell. Pues en sus comienzos hizo un gran tema, Listening Compression Test. I'm gonna go to bed. pone la piel de gallina al escuchar este Comics One Record. Bueno, lo que pasa es que este tema también puede estar dentro de los temas llamados que se hicieron en arte, en el trance, como un Turkish Bazaar o un Diamond Leash o un Pirate Byzance. Es arte. Este tema es un tema hecho arte por OXL, o ahora llamado Axwell. Seguimos con otro tema ahora del grupo Synestasia. Thank you. tema guerrillero este, bastante guerrillero, trancero y bueno. Seguimos con otro tema también antiguo, año 93, Interactive Amok. Amok de Interactive se colocaba mucho en las salas también. Bueno, ahora nos viajamos al año 94 con el tema Katana Erotmania. estéis todos disfrutando de todos estos temas que estoy por aquí colocando, y refresquéis la mente, volváis a echar la mente atrás, volváis en aquellos recuerdos con la música de aquellos años. Esa es mi intención, que todos disfrutéis. Ahora vamos a colocar un tema de Resort Age, un tema que me engancha. Es bueno, compañero. Gran tema para mí, lo es. Y bueno, y ahora seguimos con un tema por todos conocido. Es el Japan Ghost. Mítico, el Ghost, mítico. Qué bueno que es. Como último tema, voy a colocar un tema de Oliver Lieff en su alias LCG. My Time Is You. Disfrútalo, colega. Para mí este tema está entre mis top 10. La posición exacta está difícil, pero está entre mis 10 mejores temas del Remember, o Old School, o Retro, o Remember. Disfrutadlo. Es un gran tema creado por Oliver Lieff. maravilloso tema para acabar con este segundo podcast. Y desde aquí quiero enviar un saludo a Frank de Canarias, a la gente de All Touch Project y a sus seguidores. Bueno, gracias por descargar este podcast y nos despedimos hasta el siguiente. Podéis añadirme al messenger jriodj@hotmail.com. Saludos. Chao. Gracias.